Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxi Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxiradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxi Radio. Oxi Radio. El término en latín diabolus in musica, el diablo en la música, es una denominación que proviene de la Edad Media para definir la utilización del tritono en las partituras de la época. Ese intervalo musical se caracterizaba por abarcar tres tonos enteros. En la Edad Media, realizar el tritono encerraba una disonancia musical que se evitaba hacer en el canto eclesiástico medieval por considerarlo dificultoso. Y además llevaba consigo un sonido siniestro. En definitiva, fue considerado como un intervalo inestable y rechazado por la mayoría de los teóricos de la música de esa época. Los estudiosos antiguos decían que el mi contra fa era Satanás en la música. We'll be right back. escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Diabolus in Musica, capítulo número 3. Bienvenidos a esta nueva emisión. Jueves 15 de agosto 2019, año del Señor. Ya pasamos la mitad del año. Wow. Creo, ¿no? Sí, no saqué la cuenta, pero se fue volando este año. Yo miro la billetera. Bueno. No, bueno, se pero cae, se cae todo ahí. Sí, nos encontramos con ese tema. ¿Cómo anda usted? ¿Trajo los certificados médicos y todas esas cosas? No, me los olvidé, así que poneme ausente sin aviso. Ya no me importa nada. Total, se está cayendo todo. 800 ¿viste? Mangos te voy a contar de fin de mes. Fíjate, no sé. De verdad, y alegrate de que está acá, así como está. Obviamente, es una alegría. Alegrate de que está acá. Me embarga la alegría, porque pronto me van a embargar otra los cosa. Bienes. No, bueno. La pasé re feo. Así que no se lo recomiendo a nadie. Bueno, pero acá está, dejá, no llores más, ya está, listo. Fíjate el vaso medio lleno. Fui a ensayar con fiebre, con mocos, con catarro, no igual, me importa nada. Y ya sabes, no una medalla no te van a dar. No, había que cumplir, si no me perdía el show de ahora de fin de agosto, sí o sí tenía que ir, así que. De hecho, me mandaban WhatsApp las chicas y me decían, Ale, se notaba tu cara de dolor cuando cantabas. Bueno, sorry. Lo que había. Diabolus y Música en un programa muy, muy, pero muy especial con bandas invitadas que vamos a tener para. Estaremos entrevistando. La gente de Uruguay, Cuchilla Grande, vamos a estar charlando en un ratito con ellos, con el cantante. También tenemos a la gente de Guerra Santa. Buenas noches. Ahí estaba Marino. Ya estaba, ya visto. No lo habíamos obviado. Qué grande, Marino. Bienvenido. Muchas gracias. Contento de perdón, ¿y el Rockstar? El Rockstar viene en camino con el bastimento. Eso. Como todo Rockstar. Como todo Rockstar. La limusina rosa, pide, sí, ¿no? sí. Y bueno, contento. Felicitaciones, muchachos, por este nuevo gracias. Inicio. Gracias. Que gracias. Se vino con todo. Así que, de verdad, felices, contentos y bueno, con muchas cosas que decir. Seguro. Gracias a vos también, que yo sé que ustedes han compartido y han difundido el comienzo del programa, así que es recíproco. Más allá de lo importante y el hecho de que esté acá Marino, es que vamos a estar presentando temas exclusivos o de manera exclusiva o de forma exclusiva para aquellos que estén escuchando en este momento en directo, porque bueno, a partir de mañana el programa está en la net y el día sábado se repite. Pero vamos a estar pasando temas que son recontra exclusivos, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí, señor. ¿Así no me ha mentido? Daremos como una especie de agradecimiento a todo el apoyo que nos han brindado ustedes, en especial. Y pues ya que tenemos el pan listo, lo sacamos del horno. ¡Qué grande! Que se llama Mártires. Lo vamos a Niños de la Guerra. Lo tendremos esta noche en exclusiva para toda la gente que esté conectada y escuchando en directo. Si no, ya saben, la repetición. Sigan enganchados al programa, sigan escuchando, porque no solo vamos a presentar el material de Marino, sino tenemos unas perlitas para cuando charlemos con la gente de Cronos. Estaremos charlando con la gente de Cronos en vivo y en grabado, por decirlo de alguna forma, porque vamos a estar sacando al aire a toda la formación de Cronos prácticamente. Si no quedó ninguno afuera, son cuatro. Si llega el guitarrista, no sé, porque es el. La estrella. Es un tipo muy problemático, muy problemático. Es tremendo. Tremendo. Mientras tanto, vamos a. A ver. Seguimos con un. Con algo más, como para ir haciendo un poquito más de tiempo. Material que tenemos ahí que quedó colgado del programa anterior, que lo queríamos pasar. Ahora quería pasar y hablar un poquito sobre el vocalista. Darren White, quien fuera el vocalista de Anathema en el periodo del 90 al 95 y cantó en los discos más representativos de Anathema. Grandiosa. Los que formaron parte de la avanzada del Death Doom inglés, que fue pioneros en el estilo, junto a Paradise Lost y My Damned Bride. Y fue una influencia para todo el mundo, ¿no? A nivel global. Este joven, Darren White, cantó en Crestfallen, Serenades y el Pentecost 3, que son estos EPs, son increíbles. Después, cuando él se va, Vincent Cavanagh, uno de los hermanos Cavanagh, guitarrista, se hace cargo de las voces. La historia es otra porque cambian un toque el estilo, pero ahora nos vamos a ocupar de Serotonal, o Serotonal, no sé si tiene acentuación, que es una banda que crea música de tonos oscuros y pesados, así doom. Darren es el que forma esta banda en el año 2004, cuando se encuentra con el guitarrista Francis White en Sri Lanka, y deciden hacer música juntos. Ya por el 2005 tenían un EP circulando y estaban presentándose en festivales europeos. El sonido de sus composiciones, que en un principio estaban al borde del dark doom, ambient, experimental, va cambiando más sobre el filo metálico ya para el 2009, con un sonido más orgánico, más en concreto y pesado, donde graban su primer álbum, que se llama Monumental, Son of Misery and Hope. A partir de ahí siguen tocando, cambios de integrantes, todo esto lleva a que las nuevas composiciones se vayan a un sonido más sutil, más suave, más melancólico, y para el sonido de la banda en ese momento, digamos, hablamos del 2009, queda ahí registrado en Monumental, que es algo, ahora vamos a escuchar un tema de ese disco, que es algo que, digamos, que fue el momento de la banda en ese año, porque según ellos están trabajando los nuevos temas y hay un toque de cambio, así que el momento más top, pongámosle, de la banda. No tanto como top, sino que para mí es un quedó registrado el momento de ellos en ese momento, porque con el tema de la sutileza y la suavidad me preocupa, pero bueno, de su primer trabajo, su primer larga duración, Self Control Seizure, Serotonal, va a sonar ahora en el intervalo del diablo. Oxy Radio. Seizure, electric tension. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, la cortina está indicando ya entonces que está sonando Cuchilla Grande y estamos comunicados ya con Diego Petru, su vocalista. Diego, ¿me estás escuchando? Sí, muy bien. Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenido a Diabolus y Música, este nuevo espacio para difusión de música pesada, de heavy metal. Bueno, un gusto acá poder charlar con vos. La idea es que nos contés un poquito la actualidad de la banda y lo que va a ser mañana en la presentación que hay con gran expectativa acá en Capital Federal, ¿no es cierto? Ahí va. Bueno, mirá, para decirte que tenemos ya más de 20 años tocando. Sí, sí. En ese lapso, bueno, ya hace un año cambié de músicos, cambié de baterista y de guitarrista. En este caso está Leonardo Rodríguez en batería, que es un mítico batero de una banda de metal acá que se llama Chopper. Sí, claro, muy conocida. Ahí va, que ahora reeditaron y están por presentarse de vuelta, después 30 años creo que hacen. Sí, sí, algo había leído. Bien, y va Pablo Cheveste también, que es un guitarrista, un muchacho muy virtuoso, y está Sebastián Salvo conmigo, que hace más de 15 años que toca conmigo. Uh-huh. Así que esta es la nueva etapa de Cuchilla que pensamos Justamente largamos esta gira que se llama Sangre Iluminada. Hacemos un reconto de lo que hemos hecho hasta ahora, más algo, estamos pasando temas. Nosotros habíamos grabado temas de un disco de folclore. Sí. Lo estamos haciendo en versión pesada también, temas pesados. Y sí, bueno, y es lo que vamos a presentar mañana con toda la energía y con toda la fuerza, ¿no? Qué bueno, háblame un poquito. Si bien no tuvieron mucha continuidad en 20 años de plasmar la música en un álbum, en un disco, ese lado por ahí no fue muy prolífico en la banda. ¿En qué punto están? Claro, mira, es que antes era mucho más difícil grabar un disco que ahora. Sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Ahora en el cuarto de un muchacho con una computadora mezclás, grabás, o sea, tenés otras posibilidades. Claro. Y tenemos varios EP y discos independientes. Me acuerdo que sacábamos en cassette y esas cosas. Sí. Ahora te hablo dos discos oficiales por sello. Y bueno, también está el compromiso de las dos partes, ¿viste? También y que sea prolífero para las dos partes también. Sí. Y del material que van a estar tocando el día de mañana en Museo Rock, en el barrio de Liniers, ¿incluye toda la carrera de la banda? Sí, por supuesto. Vamos a tocar todos los hits, más temas, ya te lo digo, vamos a incluir un par de temas nuevos y bueno, y ya preparándonos para lo que va a ser en noviembre acá en Montevideo, que vamos a grabar un disco en vivo como para cerrar esa etapa y ya el año que viene directamente ya abocarnos a lo que va a ser el próximo disco de estudio. Ajá. Y a ver, un poquito, adentrándonos un poquito más para aquellos que no conocen a Cuchilla Grande, de sus letras y su ideología, por decirlo de alguna manera, en principio es así, digamos, como para apoyar lo que es todo lo que es movimiento gauchesco. Explícanos un poquito, contanos, ¿de dónde viene todo esto, ese pensamiento? Y las influencias nuestras, básicamente, es B8, Hermética, después Alma Fuerte. Bueno, toda la obra de Ricardo, básicamente, esa es nuestra influencia. Sí. Y eso es lo que nos ha marcado la pauta, lo único que de este lado del río. Ajá. Entonces, ahí está el matiz un poco donde cambia un poco el folclore, pero básicamente lo mismo, las tendencias de la propuesta, de la lírica y la música, básicamente, apunta a lo que es esa canción que es Resistencia, que habla de lo cotidiano, del día a día, lo que es el metalero con valores, que justamente encontramos en este estilo, gente que es polenta, gente de palabra, bueno, eso apuntamos, a eso alimentamos y en eso nos regocijamos de celebrar entre amigos. Por eso vamos mañana. Claro, y ya que lo mencionaste, Ricardo, también contá un poquito lo que fue Cabeza de Tractor o Sirva Otra Vuelta Pulpero, que son canciones que grabó Almafuerte, pero ¿qué pasa? ¿Quién es el autor? Ahí va, sí, soy yo. Sí, sí, la verdad que fue lo más, lo mejor que me pasó en mi vida fue ir a verlo a Cemento, tirarle un cassette, le pegó en el pecho, lo juntó, dijo gracias por el cassette, y a los 3 meses llamó por teléfono y me pidió permiso para hacer una canción. Me acuerdo que esa fue Sirva Otra Vuelta Pulpero. Claro. Y entonces, de ahí se desató todo ese pues se tendió ese puente cultural entre las dos orillas. Claro. Se acercó mucho más el metal de las dos partes y bueno, y se mostró un poco más lo que se hace en Uruguay. Nosotros consumimos mucho metal argentino acá. Sí, sí, por la proximidad, claro. Claro, y es lo que nos llega, más que brasilero. Entonces, eso marcó una pauta, un antes y un después, donde se hermanó justamente que no estamos tan lejos. No, seguramente, es cierto eso. Estamos acá nomás, a la vuelta de la esquina. Y a veces la distancia parece mucho más grande. ¿Y vos quedaste conforme con esas versiones? Pero más no pasa por conformidad. Es algo que todavía a uno no le termina de quedar la ficha como una... como... Claro. Claro. Es decir, que el más grande de todo me haya escogido para hacer una canción de mi autoría. Claro. Para mí es el premio al músico. Después de eso ya no existe más nada en cuanto a los logros a través de la música. Exacto. Podrán ir a ver 1,000 personas, 30, la cantidad que fuera, pero sabés que en lo personal, en el fuero íntimo, uno ya ha sido recompensado. Entonces, después de eso, uno lo hace porque lo siente, no buscando ni fama, ni reconocimiento, ni nada. Sí. El reconocimiento ya está, así que para mí lo más grato es mostrar lo que se hace de este lado del río, ¿no? Claro. ¿Y se les dificulta tocar por allá? ¿Pueden lograr tener una continuidad de shows y ese tipo de cosas? Sí, va variando. Nosotros ya hace más de 20 años que tocamos y bueno, de repente hay etapas en que está lleno de lugares para tocar y después hay muchos menos. Eso va variando según las circunstancias y los tiempos, ¿no? Sí. Pero siempre queda algún lugar para tocar. Y nosotros también rodamos mucho en el interior acá del Uruguay, así claro. Que... Lo recuerdo. Ahí va. Entonces tenemos un circuito bastante bastante alentador para el músico. Y así hablando de todo un poco, ¿no? Siempre la etapa, me acuerdo de su último disco que acá lo distribuía Icarus, la simbología que veía en la etapa. Contanos un poquito de eso. Mira, es el protectorado de Artigas, la Liga Federal, las Provincias Unidas del Sur, que abarca todo lo que es parte de Uruguay, después parte de Argentina, Entre Ríos, toda esa zona. Y bueno, justamente nosotros evocamos, es nuestro ideal artiguista, el caudillo, lo último que nos quedó de orientalidad, nuestro gran Artigas, y bueno, y a esos valores apuntamos. Él decía, mi gente no sabe ni leer ni escribir, lo único que tiene es su palabra. Y sí. Bueno, y eso es lo que tratamos de rescatar, ese tipo de valores, el ideario artiguista, ¿no? Que también se encierra un poco en la lírica o en la poesía de las letras. Uh-huh. Está bien llevar esa consigna adelante y no bajarse, ¿no es cierto? Y no, el tema es la persistencia, es el premio a la persistencia, ya está, porque ya a esta altura del partido ya somos muchachos que hemos visto pasar, hemos tenido hijos, nietos, entonces claro. ya está a esta altura, ya es lo que nos queda hacer y es lo que nos motiva. Y después de esta presentación acá en Capital Federal, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué sigue? Nos vamos para el interior acá de Uruguay, tocamos con otra banda que es muy poderosa de metal que se llama Rey Toro. Sí, vamos también a tocar muy conocida. Ahí va un departamento acá y después en noviembre volvemos a la capital para grabar el disco en vivo y después creo que Colonia vamos a hacer también para cerrar el año, una cosa así, creo que en diciembre Montevideo también. Y más allá de o sea, ¿Qué significa, por ejemplo, poder estar tocando acá en Capital Federal, Buenos Aires, para aquellos que nos escuchan desde otros países? Y para nosotros es una gran alegría, porque tenemos tantos amigos del lado argentino, tanta gente que por las redes sociales, que manda mensajes, que siempre está con las ganas de vernos y que... Y bueno, y esta es la oportunidad justa que vamos a cruzar y que se dé todo de una forma adecuada para que la gente que tanto alienta desde lejos tenga la posibilidad de ir a vernos. Diego, te habla Alejandra, mucho gusto. Bueno, mucho gusto, Alejandra. Diego, y ustedes, aparte de Argentina, ¿tienen programado hacer alguna fecha más allá en Latinoamérica? Mirá, por ahora estaba en veremos Chile, pero básicamente si se llega a dar, nos gustaría donde se hable el español, ¿no? El castellano. Claro. Brasil no sería un país en el cual me sentiría muy cómodo, porque creo que no entenderían cómo viene la mano. Sí, más si las letras que ustedes tienen que ver con un mensaje políticas concreto. Tienen un mensaje concreto. Y tal cual. Ojo, sin desmerecer la movida brasileña. Desde ya. Es una cuestión de comodidad, por decirlo de alguna forma. Lógico. Bueno, este viernes entonces en el barrio de Liniers va a estar tocando Cuchilla Grande, representante del metal pesado uruguayo, 20 años de carrera, 20 años de trayectoria, junto a Guerra Santa. Ya vamos a charlar entre un ratito con Marino, su vocalista. Las otras bandas son... para que tengo acá el afiche. Sepulcro Civil. A ver si no me falla la memoria. Óptima Hermandad. Y Maligno, creo que era, ¿no? La otra. Sí, creo que sí. Sí, bueno, así es. Ahí está. Estamos de acuerdo. ¿Sabés los horarios ya? ¿Tenés por ahí los horarios? Empieza a las 9. A las 9 de la noche. Muy bien. 21 horas. La puerta seguramente un poco más temprano. Así que vayan con un poco de tiempo. Se pueden tomar una cerveza antes de entrar al Museo Rock, ahí a 20 metros en un bar sucho de mala muerte. Es medio rolinga, pero la cerveza es un buen lugar. Igual la fecha acá en el flyer está arranca a partir de las 19 horas. Sí. Eso es lo que está diciendo. Exactamente. Diego, te quiero agradecer estos minutos que nos brindaste para presentar a Cuchilla acá en este espacio que es Diablo sin Música. Y para despedirte quiero que elijas un tema, así nos vamos con el sonido de Cuchilla resonando en nuestros tímpanos. Bueno, a mí me gusta el tema Escuela Rural Patria Pelada, y desde ya te agradezco el nombre mío y el de mis compañeros, y mañana nos estaremos viendo. Seguramente, mañana estaremos ahí haciendo el aguante. Presenta el tema, bueno. Y ya suena entonces Cuchilla Grande. Bueno, yo soy Diego Petru de Cuchilla Grande, desde Uruguay, y la canción es Escuela Rural Patria Pelada. Oxi Radio. El niño la escuela pa' que no muera. Ese gran mal padeció su tata, lo mató en vida, fue la ignorancia. Donde la tierra siempre es la misma, porque de otros y los gurises se hacen hombres como los. Jueves de 22 a 24, Diabolus in Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. se puso rojo. Sí, señores. Eso fue un acto fallido mal. Esa es la intro a... Sabía que lo podía hacer yo. Este interludio que se llama... Sabía que no podía ser yo. Cronos. Tremendo. Bienvenidos, por favor no golpeen la mesa, no se pongan nerviosos. Soy yo sé que están emocionados. La violenta soy yo. Pero bienvenidos a Diabolus y Música Cronos. Acá la pata argentina de Cronos va a saludar y se va a presentar. Hola, ¿cómo están todos? Acá Facundo Coral, guitarrista de Cronos desde el 85. Por contrato no puede decir las otras bandas. No, está bien, no, del 85. Y bueno, muy contento de volver al ruedo con la banda, con Cronos, ahora en el 2019. Con Eduardo Sáez, directo desde Venezuela, David Mondragón en la voz, Eduardo Sáez en la batería desde Venezuela, David Mondragón en la voz desde México y David Guti en el bajo y los coros desde México. Acá estamos. Vamos a presentar a Cronos de una manera media... ahora soy yo. De una manera media loca porque tenemos en audio al resto de los integrantes, tenemos acá a Facundo en vivo. Vamos a presentar algunos temas. Lo que estamos escuchando es producción de año 92. Lo que escuchamos ahora sonando fue del año 2002. ¿La regrabación o reversión? No, fue el original del 2002 en el disco Rules. Salió cuando lo reintegramos del 2002 hasta el 2005, más o menos, que tuvimos reintegrado. Sacamos el disco Rules y salió después el disco Antología 1984-2004. Claro, yo había separado la banda en tres etapas, desde mi punto de vista, ¿no? Si te parece bien, si no, no, porque si me, no rompiste, te parece me bien, rompiste el esquema. No, el que manda el de la radio, yo no puedo decir nada. Tienes que decir que sí. Claro. Pero si te parece, podemos ir presentando a los integrantes. Hay algo que hace mucho ruido acá. Muy bien, por aquí. Podemos empezar a presentar a, por ejemplo, a David Mondragón, quien hace las voces, y David Guti, que está en el bajo. Ellos son de México. Y bueno, para que se presenten y que comenten brevemente si participan en otras bandas, hasta hoy en día en la actualidad. Vamos a ver qué nos responden nuestros nuevos amigos. Hola amigos, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es David Mondragón. Bueno, pues antes de decir cualquier cosa, pues yo creo que me queda pues agradecerles, ¿verdad? Darnos esa apertura, ese espacio para poder difundir lo que hacemos, ¿no? Creo que gracias a ustedes, gracias a canales como este y a personas que le quieren inyectar ese tiempo y esas ganas a estos proyectos, pues es como se van dando a conocer las bandas, ¿no? Y podemos decir que no solo es música de Colombia, no sé, de México, de Chile, ya es música del mundo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Yo, David Mondragón, pues he participado pues en varias bandas, más que nada hablando de tributos, ¿no? Homenaje a ciertos grupos, a esos grupos con los que crecimos, ¿no? Y bueno, pues como banda de metal propio, pues estoy ahorita en las alineaciones de Abaddon, que es una banda que ya lleva pues tocando en México desde 1985, ¿no? Y es una banda pues ya muy antaña dentro del heavy metal, ¿no? Ahorita pues estoy clavándome a las líneas de Cronos, banda con la que está siendo un placer enorme para mí poder trabajar. La verdad es que nos estamos llevando pues súper a gusto, estamos trabajando duro y pues caramba, yo creo que nos espera mucho rock and roll por delante, amigos. Así es. Hola, yo soy David Gutiérrez, alias el Guti, nuevo bajista de Cronos. He participado en distintas bandas en mi carrera musical en la Ciudad de México, desde bandas de covers como Baco, Whiplash, Headshot, hasta bandas de música original como War Cabinet y Far Beyond Hell, que son con las que sigo tocando en vivo. Igual con las bandas de covers, sigo tocando en distintos bares de la Ciudad de México, pero con las bandas de original es con las que más he estado activo en la actualidad. Bueno, ahora vamos a ver cómo llegan a las filas de Cronos y qué para ellos qué representa o qué significa como artistas que son de música pesada, música heavy. ¿Cómo llegué a Cronos? Pues la verdad es que para mí todo en la vida ha sido en base a buenos amigos, ¿no? Todo se ha podido llevar a cabo en apoyo de ciertas personas, ¿no? Que no quieren otra cosa más que verte crecer, ¿no? Eso para mí a grandes rasgos ha sido pues mi oportunidad para estar en algunas bandas, ¿no? En este caso pues me pasa con mi amigo Mauricio Gres Villalobos, que es quien me ha impulsado para estar aquí en este proyecto en realidad, ¿no? Él pues lo conocí ahí en la Ciudad de México en un bar donde tocábamos cada 8 días, ¿no? Nuestros covers de metal y un que otro tributo por ahí. Entonces pues en base a varias pláticas, unas chelas de por medio, ¿verdad? Porque eso tampoco puede faltar a veces. Pues platicamos de que algún día podríamos armar algo, ¿no? De verdad, él me ha contado más o menos cómo está el rollo acá con los países de este lado del mundo, ¿no? Entonces, pues no siempre se tiene una oportunidad, ¿no? De poder trascender, y menos fuera del país. Yo creo que eso para mí, pues, es lo máximo, ¿no? Poder ser testimonio de que sí se puede lograr. Y pues más que nada, porque yo nunca me he considerado un artista como tal, ¿no? Yo pues músico, lo que se dice músico, pues no soy. Yo he cantado y he gritado y he berreado desde que tengo 15 años de edad. Entonces pues nunca me metí de lleno a lo que es el estudio de la música, ¿no? Yo pues hay veces que no tienes ni siquiera el tiempo de hacerlo, sobre todo cuando empiezas a trabajar desde muy chavo, ¿no? Desde muy chico. Entonces, pues aquí estamos, súper agradecido, la verdad. Súper agradecido con la oportunidad. ¿Qué significa para mí ser parte de Cronos? Pues significa mucho. No dudé ni un segundo en aceptar unirme a la banda. Como le comentaba al buen Mauricio, lo que más amo en esta vida es tocar, donde sea y con quien sea. Ahora imagínate, si me invitan a tocar una banda tan grande como Cronos, pues me invadió completamente la felicidad y no dudé en aceptarlo. Estoy muy feliz de incluirme a esta gran banda. Bien, entonces vendrán las nuevas composiciones y respecto a las letras, bien, a ver cuáles serán los tópicos para usar y demás. En cuanto a las letras, pues pocas veces he tenido la oportunidad de plasmar mi idea en alguna banda, ¿eh? en alguna composición. Sí tengo mis conceptos, tengo mis ideas, ¿no? De cómo podría sonar, cómo podría ser un disco, de qué podría, cuál sería la temática, ¿no? Yo, pues a mí me gusta mucho lo que vaya siendo así conceptual, de que una misma canción te empieza a contar una historia y en la número 2 sigue contando esa historia y al final pues llega a un gran desenlace, ¿no? Me gusta mucho esa idea, estamos trabajando sobre eso también acá con mis amigos de Abaddon y pues con todas las ganas de estar con Cronos, pues tratando de ver qué podemos ir componiendo, ¿no? Que con la ayuda de cada uno de los músicos que son pues prácticamente unos monstruos, ¿no? Entonces va a ser muy interesante poder grabar ahí cosas propias, cosas y conceptos que salgan de cada quien. Sí, estoy súper ansioso por ese lado también. Uy, uy. Ahora vamos con Guti, a ver, aparte del bajo, ¿qué participación tiene en Cronos, en esta nueva etapa de Cronos? Sí, aparte del bajo, participo en los coros de Cronos. Te cuento rápido, Cronos tiene un disco llamado Rules, donde la dirección de la banda tomó un ligero desvío en cuanto a la música, utilizan voces guturales y en combinación con algunas voces limpias. Y como yo sé cantar guturales, se tomó esa decisión de utilizarme para apoyar al buen David Mondragón en sus coros. Bien, se viene la presentación en el Jaguar Fest 3, el debut de esta nueva etapa, esta nueva encarnación de Cronos. Muchachos, a ver qué pasa con esta cuestión. Caramba, pues mira, el simple hecho de poder salir de tu país y poder dar un show en otro lugar, un lugar como Colombia, ¿no? En un lugar como Colombia y un festival como el Jaguar Fest, ¿no? Que está muy bien posicionado y que las bandas que se presentan ahí pues no son cualquier cosa, ¿no? Es bastante emocionante. Yo creo que esa pregunta te la podría responder cualquier músico que tenga esas ganas de salir y comerte al mundo, ¿no? A ver, esas oportunidades que uno llegaría de repente a pensar que nunca se van a dar, ¿no? Entonces pues es una gran oportunidad enfrente a nuestros ojos y pues sabremos aprovecharla, ¿no? Con lo que más nos gusta hacer, con lo que más nos ha encantado hacer toda la vida. Para mí, caramba, pues lo significa todo, ¿no? Todo por lo que se ha trabajado y todo por lo que alguna vez uno a veces ciegamente trabaja y aunque nunca se vea recompensado, pues llega el momento. Quizá este sea el momento de aprovecharlo y de dar lo mejor. Eso es lo que prácticamente va a pasar en Colombia en octubre, amigos. Estén pendientes. Respecto al Jaguar Fest, tengo altas expectativas, muy altas expectativas. Son bandas muy buenas y legendarias que a pesar de los años siguen teniendo un nivel muy alto. Personalmente es un gran reto presentarme en un escenario con esos exponentes del heavy metal y por supuesto con Cronos. Estoy muy emocionado y feliz porque ya de inicio ese gran concierto. Bien, llega el momento del saludo final y obviamente el espacio de Diabolus y Música para expresar lo que quieran. Bueno, pues le agradezco a Ricardo González, a todo el equipo que hace posible este radio show Diabolus y Música por esta gran oportunidad. Y pues a Facundo Coral, la guitarra, a Eduardo Sáez, en la batería, mi buen David Guti en el bajo, pues a Mauricio Villalobos, muchísimas gracias. Estamos tratando de unir, o estamos uniendo prácticamente a tres países donde cada integrante pues trae una idea distinta de lo que es la música, ¿no? Entonces esto se va a poner muy interesante, tiene mucho punch el proyecto, tiene bastante caña de cada quien. Y pues estén al pendientes de lo próximo que viene para Cronos. Les agradezco de antemano. Muchísimas gracias. Se despide David Mondragón. Gracias. Y pues finalmente quiero agradecer a Diabolus y Música por la invitación. También los quiero invitar a Jaguar Fest. Si tienen la oportunidad de ir, no se lo pierdan. Ya quisiéramos un festival de heavy metal así en México, la verdad. Y pues esperen noticias de Cronos muy pronto. Estamos trabajando en este proyecto para que sea algo muy chingón, algo muy muy gratificante para el heavy metal que nos falta en esta región de América, con el talento de mis compañeros Eduardo Sáez de Venezuela, de Facundo Coral de Argentina, por supuesto de David Mondragón, mi compatriota de México. Seguramente esto va a explotar y pues, saludos finales y no dejen que el heavy metal muera. Así presentamos a la pata mexicana de esta nueva encarnación de Cronos, esta banda que ahora es Cronos Latinoamérica. En realidad la banda sigue siendo Cronos, pero es Latinoamérica el sentimiento, el corazón, el aura, el espíritu. Gracias David Mondragón, gracias David Guti. Estamos escuchando de cortina el tema Encuentro con la Muerte, la versión, me dijiste, Facu, del disco Rules del 2002. Muy bien, vamos con la versión 2019 entonces de Encuentro con la Muerte, estreno mundial. Redoblantes y escuchamos entonces Cronos 2019, Encuentro con la Muerte. primicia. Radio. De pronto oigo un estruendo que hace temblar mi habitación. Preocupado enciendo el televisor. Parece un terremoto. Even los jueves de 22 a 24, Diabolus in Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Retomamos y agradecemos a la gente que nos está escuchando desde Colombia, desde México, desde Venezuela y por supuesto desde Argentina. Gracias por estar del otro lado escuchando online. Si no, mañana quizás a esta hora ya esté el programa para escuchar y volver a revivir estos instantes mágicos. O más temprano. O más temprano. Sí, lo venís a través del temprano. Facebook. Sí, cuando puedo, porque uno tiene obligaciones. Uno tiene obligaciones. Claro. Punto. Sin aclarar. No, si no, el día sábado, la repetición, 11 horas, ¿no? Luisito. Sí. Señor operador. 11 horas por oxiradio.com.ar, la repetición. Bien, seguimos con en el espacio Cronos. Vamos a la pata venezolana. Pero también vamos a compartirla acá con nuestro entrañable Facu. Porque también quiero dividir, o no sé, que él también comente, ¿no? Porque él es parte de la banda y parte fundamental de la banda, ¿no? Contame un poquito el momento que se inicia Cronos, el momento antes que se llamara Cronos. Esta banda la empecé cuando estaba en la secundaria, como no sé si en segundo año o tercer año, no vamos a decir el año. O sea, el año de colegio, ¿no? El año que era. El año del señor. Claro. Y primero se llamó... ¡No te rías! Hola, mira, pendejo. Claro, no sé de quién reírme. Primero esta banda se llamaba Arsenal. El primer nombre de Cronos fue Arsenal. Después le pasamos a Abside. Y después se terminó llamando Cronos, por el dios del tiempo. ¿Primera formación? La primera formación, Eduardo Sáenz en la batería. ¿Era compañero tuyo del colegio? No, un amigo... nos presentó, tenía un vecino que quería tocar la batería. Y vos dijiste vení para acá, listo. Ya no, está. Y Eduardo tenía una batería hecha con todo, eran, ¿cómo se llama? Baldes, wow. Cacerolas, o sea, parece de película, pero era así, ¿eh? Y entonces, a ver, y llegamos a la batería así. Wow. Y empezó a tocar y bueno, una bestia, ¿no? Con los baldes y las cacerolas, imagínate. Y bueno, sí, como teníamos todos 15 años, 14, qué sé yo, sí, dale, vení. Y bueno, la buena onda y todo. Estaba Christopher, que en paz descanse, en el bajo. Y no había vocalista, era instrumental. Y estaba Ike, también que en paz descanse, en la otra guitarra. Que era vecino mío, era muy amigo mío. Y él conocía a Christopher. Después lo fuimos a buscar a Christopher. Y Christopher tenía otro vecino que era Eduardo Sáenz. Esa fue la primera formación desde el 85. Perdón, ¿esto era en tu barrio? No, yo era vecino de mi barrio de Ike. Ike conocía a Christopher en otro barrio distinto. Y Christopher, si era de su barrio, era Eduardo Sáenz, uh-huh. Que era bastante lejos. Vivíamos, no sé, a unos 15 kilómetros, digamos. Pero bueno, y empezamos así los cuatro instrumental. Y después vino el primer cantante. ¿Te acordás qué guitarras tenías en esa época? Sí, tenía... No, ya por eso tenía, tenía una Fender Bullet. De que ahora son muy baratos y son una porquería. En ese momento, esa época eran grandes. Era la de claro. La hora, bueno, es muy barata, una porquería, se desafina todo. Pero en ese momento era muy grosa, muy grosa. Era de verdad. Pero tenía dos single coil, era como una Telecaster. Y tenía el mismo pedal que como distorsión usaba un Ibanez, el Tube Screamer, el 808, que lo tengo todavía, de los 80, que es un... Ya no lo saco más ni a la calle, a grabar y luego lo meto en mi casa. Pero ahora pedí el Museo del Rock. Claro, ese es el que es, el Posta, que lo compré usado en esa época, y después de amplificador usaba... Yo le decía la parrillera, porque parecía una parrilla. ¿La parrillera? Parecía una parrilla, conectabas la cosa así, salía cualquier... Ya la distorsión yo creo que era del parlante de ahí. Y bueno, así fuimos... Bien sonido de garage. ¿Eh? Bien sonido de garage. Sí, sí, sí. Y así ensayábamos en la casa de Eduardo, instrumental porque no teníamos vocalista, estábamos empezando pero a componer. ¿Pero instrumental porque no tenían vocalista o tenían letras o porque teníamos letras? Era porque estaba empezando la banda y no encontramos vocalista y era como que, bueno, vamos a empezar a componer y después vendrá la etapa con cantante. No, me imagino que Facu dijo, no, quiero hacer como Racing Canto Ford. Yo, claro. Como Racing Ford y no. Solista, vamos. Sin vocalista. Después vemos que sigue esto. Vamos a seguir ampliando toda esta data. Hay muchísima data para agregar y charlar horas y horas, como venimos charlando hace más de 10 años con Facu. Pero vamos a escuchar primero la palabra del batero original de acá que estaba mencionando Facu recién, Eduardo Sáez. Pero vamos a saltar a la actualidad, ¿no? ¿Qué sucedió después de 15 años para volver a la vida de Cronos? A ver, vamos a ver qué nos dice don Eduardo. Creo que nada, un gran saludo a todos los oyentes de Diablo Sin Música Radio Show. Habla Eduardo Sáez. Bueno, mira, Cronos siempre se habló de seguir haciendo algo, ¿no? Obviamente la distancia de estos últimos 15 años pues no nos congenió para poder llevar a cabo grabar algo, o montar la banda, o X, ¿no? Y un gran amigo nuestro nos hizo esta propuesta. Y bueno, aquí tenemos a estos dos grandes músicos que están junto a nosotros, de México, David Mondragón y David Guti. Y bueno, aquí vamos de nuevo, creo que nunca se había dejado de un lado el nunca volver a tocar pues con la banda, ¿no? Y aquí vamos. Ahora, Facu, después de 15 años volver a la vida de Cronos. Sí, fue por cosas que pasan así en el destino, suceden cosas así, de las casualidades o de los momentos mágicos, empieza a crearse, valga la redundancia, magia, empieza a crearse algo especial y bueno, estamos acá ahora con Eduardo Sáez y Facundo Coral, miembros originales y que armaron a Cronos. Y con dos miembros de México que son geniales, Mondragones, la próxima voz del metal latinoamericano seguro, en Cronos o en donde esté. Wow. Y me parece que es increíble, el chabón es increíble y David Guti es impresionante lo que toca, lo que canta gutural, lo que produce, o sea, un chabón bien, bien dedicado a la música, al bajo y es súper concreto en lo que hace, así que acá estamos. Y importante que lo que dijo Mondragón en uno de sus respuestas es que el primer show de Cronos con esta reunión va a ser en Colombia en un festival de metal vieja escuela donde va a estar Mad Max, Emerald, va a estar un montón de bandas. Ahora lo vamos a charlar y a comentar también. Dale, va a estar de Argentina Retro Satán. Sí. Y bueno, Cronos va a estar ahí en Bogotá ahí, y es un orgullo, es un gustazo que nos vamos a dar y para el cual estamos preparándonos ahora un par de meses antes a full entre las grabaciones y entre los... Sí, sé que ensayan, primero están ensayando mentalmente, ¿no? Metalmente. Ah, cierto. A mí siempre pregunto por la parte de las sensaciones, de la parte humana, ¿no? Porque obviamente hay que tocar los heavy metals. Son una carcasa, pero somos seres humanos de carne y hueso. Eso le pregunté a Eduardo y bueno, vamos a escuchar a ver la respuesta de Eduardo respecto a volver a tocar con Facu y todo este, lo que mencionaba Facu de este proyecto que es muy ambicioso, arranca en Colombia y no sabemos dónde va a terminar. Es una gran alegría, ¿no? Primero que nada, felicidad, una sensación de emoción increíble, ¿no? Y bueno, Facundo, hermano mío de toda la vida, aprendimos a tocar juntos prácticamente, ¿no? Y mira, y esta oportunidad ahorita con la comodidad que tenemos de la tecnología hoy en día y el internet y que bueno, todos tenemos acceso a poder grabar en un estudio. Eso nos ayuda a que sea más fácil el proceso, sobre todo de las nuevas canciones que se van a hacer y que se están haciendo. Y bueno, mira, la idea es eso, hacer un pequeño disco, posiblemente antes que termine el año, ¿okay? Unos 8 temas aproximadamente. Y bueno, y sí, arrancar en Colombia y seguir y organizar una gira que sea internacional. Y el año que viene, pues pensando en eso, en tocar y hacer un álbum nuevo, pues. ¿Y tu sentimiento, Facu, respecto a volver a reencontrarte en un escenario con Eduardo? Claro, y bueno, con Eduardo hicimos Crono en el 85, después en el 91 estuvimos con Gilman, donde se compuso y giramos un montón de tiempo, se compuso Escalofrío y giramos un montón de tiempo. Después volvimos en el 2002 con Cronos otra vez. Pero aparte son años, como te digo, de los 14, 15 años que estamos juntos a nivel de amigos, a nivel de fraternidad, a nivel emocional, a nivel de hermandad. Y hemos pasado un montonazo de cosas musicales y de circunstancias y momentos familiares y de la vida, ¿no? Así que volver a tocar con Eduardo es un sueño y es una alegría. Y Cronos es eso, es como que cada tanto reaparece el dios del tiempo para poder coronar esos triunfos y para poder hacer sueños en vida, hacer sueños realidad en la vida. Así que nada, estamos acá y creamos esto nuevo, con el cual estamos grabando un disco que va a salir en el 2019 ya, muy pronto. Y que ya está listo, tiene nombre, tiene portada, tiene las canciones, tiene todo. Y sale antes, muy pronto. Y en el 2020 saldrá algo nuevo también. Bueno, entonces vamos a ver cómo encaran las nuevas composiciones, ¿no? Teniendo en cuenta las distancias, México, Venezuela, Argentina y demás. A ver qué nos dice Eduardo. El proceso de componer a distancia de repente es un poco lento, ¿no? Se puede decir, pero todo depende del tiempo que se le dedique. Creo que estamos los cuatro dispuestos a hacerlo y simplemente intercambiar ideas, escribir, mandar riffs de guitarra, cosas del bajo, riffs de batería, unirlos. Y así se va creando y se va a seguir creando lo que van a ser las nuevas canciones de la banda. Tema composiciones, amigo Facu. Y bueno, tema composiciones, el disco 2019, que ya pronto lo vas a tener acá, completo. Exactamente. Vamos a tener la estamos escuchando, claro, reversiones por ahora en estreno. Claro, el disco. ¿Que el van disco a estar incluidas en el disco? Claro, el disco nuevo son reversiones con la banda actual, canciones que nunca grabamos, o sea, que nunca la pudieron oír, sino en vivo nada más, con la banda actual, y tal vez tenga uno o dos temas nuevos. Eso va a ser el 2019 y después, bueno, 2020 va a ser todos temas nuevos, obvio. Pero la verdad que hemos venido trabajando y a medida que pasan los temas que vamos grabando a distancia, es más la confianza, ya no conocemos más y como que salen mejores, ¿me entendés? Es increíble. Es increíble, o sea, es como si estuviéramos todos juntos, pero es como una banda. Cuando hay comunión universal, claro, el universo. Te juntás en una sala a ensayar y el primer ensayo es como medio frío, el segundo... Sí, sí. Bueno, esto mismo, pero imagínate a nivel de norte, sur... No, claro, que aparte, a ver, no siempre sucede inclusive con las bandas que están juntas en el mismo lugar, en el mismo sitio, y sin embargo por ahí no tenés ese feeling con el bajista, el baterista, con el otro músico. Totalmente, todo fue fluyendo y las personas estamos unidas ahora, los cuatro pibes que estamos unidos ahora en esta banda... fue fluyendo. Entonces, creo que cada quien está porque tiene muchas ganas de estar, porque tiene mucho que dar, mucho talento que dar. Y nada, estamos componiendo y cada vez mejor, y estamos grabando y cada vez mejor. Así que ahí vamos, ¿eh? Ya que estamos, vamos a mandar un saludo a Paola Mendoza, que está viendo el stream en live. Pao, desde México. Gigante. Una muchacha que apoya mucho la difusión del metal. Está muy involucrada en lo que es la difusión del metal. Y bueno, quizás tenga la posibilidad de conocerla, Facu, cuando estén por México. Lo que te mencionaba antes, y para mí hay tres etapas bien marcadas en la historia de Cronos. Vamos a preguntarle a Eduardo qué recuerdos y demás. Fíjate, cada etapa que ha tenido Cronos ha sido realmente muy diferente y muy, y cada una con sus características, ¿no? Yo creo que decir que una etapa mejor que otra, yo creo que siempre fue emocionante, ¿verdad? Inspirador y sobre todo el público, la respuesta del público siempre fue muy, muy, muy fuerte hacia nosotros, ¿eh? Y yo creo que esta etapa nueva creo que va a ser la más emocionante porque está empezando y bueno, todos los comienzos, recomienzos que se pueden decir, son etapas que te llevan a posiblemente superar las anteriores, ¿eh? Bueno, esta es para no dejarla pasar. Acá estamos con las anécdotas. Vamos, Pablo. ¿Estás preparado? ¿Qué pasó? Anécdotas de Crono. En 20 años de carrera. Y la verdad es que no me acuerdo. Tanto te caíste tiempo, no recién antes de entrar, ¿no? Y se te borró la memoria, ¿no? No, es que de verdad, como decía Eduardo al principio, aprendimos a tocar juntos y aprendimos a grabar juntos. O sea, aprendimos a grabar, a tocar, a hacer una gira. Anécdotas hace un montón. Contables, no contables y de todo. La que primero, bueno, te acuerdas. Primero las contables y cuando vamos al tema, después me contás las no contables. Yo creo que la mejor anécdota es la primera vez que grabamos, que no sé, creo que le pasaba a muchas bandas en los 80 cuando ibas a grabar y te decían, a ver, dame tu cable directo del pedalcito a la consola. Y sonaba así la viola. Increíble. Hablamos ayer que grabando esta nueva etapa de Crono, como en esa época no, o sea, por más que hacías milagros, pero hoy los pibes tienen la computadora, tienen afinador, amplificador, el tempo con el clic, todo, y antes era afinar, en la primera época era clic, ¿me entendés? Con el sonidito de un la. Después, qué sé yo, el tempo, cuando decía este baterista es un relojito. No es ni mejor ni peor, digamos, fue la evolución. No, fue la evolución, pero digo, esas son anécdotas. Hoy en día son anécdotas. O cuando te preguntan, ¿vos grabaste en reel? Y sí, grabamos en cinta. Yo te doy la posibilidad de que lo comentes increíble. Ahora, porque en 2 años ya la memoria, ¿viste? Sí. El abuelo va a estar cagado y va a decir, abuelo, cuéntese una anécdota. Yo me acuerdo. Y yo te digo la misma anécdota. ¿Te acordás cuando hacíamos vivos con el teléfono? Y después también los shows eran muy, muy zarpados, en el sentido que era toda una mística un show. Había un poco show de metal en esa época y cuando había un show iba todo el mundo, desde la primer banda que abría el show hasta la última. Que era porque había pocos eventos. Claro, porque había pocos eventos. Son cosas que van pasando. No sé, creo que son anécdotas lindas. Yo por lo menos me ponía súper nervioso. Antes de tocar me ponía súper nervioso y tenía que apartarme de todo el mundo. ¿Te seguís poniendo nervioso ahora cuando Sí, me pongo. Sí, pero ahora se estimula con otras cosas. No, me pongo nervioso, pero creo que el primer tema se te pasa todo. O es como que esos nervios son una energía que tenés comprimida, ¿me entendés? Adentro, y cuando empezás a tocar, soltás todo. Y es la macrisis de la semana que la descargás en el escenario. No, de política, por favor. Hablemos de política. Vamos a liberar a Eduardo con el saludo final y mensaje, todo lo que él quiere expresar. Con esto liberamos a Eduardo de esta entrevista. Alejandra y Ricardo, muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, esperaremos estar pronto por allá con todos ustedes y bueno, y que nos vean y compartir la música, que es lo que realmente queremos y bueno, llegar a donde no se ha llegado aún. Fuerte abrazo para todos y bueno. Gracias nuevamente. Así pasó Eduardo Sáez, baterista de Cronos, banda venezolana, banda latinoamericana. Realmente que a mí me complace el hecho de decir banda latinoamericana. Yo siempre que estuve en pos de eso, de la escena latinoamericana, de las bandas latinoamericanas, y el hecho de tener una banda compuesta con tres patas en todo el continente, es una cosa, me parece grandioso, y que van a estar descargando todo su poder en Colombia para el Jaguar Fest 3, que ahora vamos a hablar, pero primero. Y que pronto los tendremos por acá, me imagino. Sí, seguro que sí. Yo quiero agradecer eso que vos decís, banda latinoamericana, hay que agradecerle la idea, el ímpetu y toda la fuerza que le pone un gran amigo que estuvo con Crono en toda la primera época, que se llama Mauricio Gres, quien, el hermano Mauricio, que es Marcelo Gres, es quien hizo la portada de Al fin una victoria, hizo los afiches, hizo toda la, en aquella época, ¿no?, en el año 90, 91, y Mauricio desde antes siempre acompañándonos, y bueno, siempre ha estado ahí, luchador incansable, luchando por Cronos, y ahora bueno, logró lo que quería. Aparte lo que queríamos nosotros, pero aparte lo que quería, claro, mira lo que hizo, ¿eh? Hizo todo un quilombo. Ahora presenta esta nueva reversión 2019, Al fin una victoria. Presentalo, y si querés comentar algo, sí, respecto al tema. Esta versión fue lo, en realidad fue lo primero que queríamos hacer, como para ver cómo iba evolucionando todo, que era grabar Al fin una victoria en acústico, con David Mondragón, con Facundo en la guitarra, y comenzar de a poco todo este rollo que estamos armando. Y bueno, acá está lo que salió de un acústico a larga distancia, ¿viste? ¿Pueden hacer un acústico en la radio? Sí, cómo no, acá está, a larga distancia. Vamos entonces, Argentina, Venezuela, México, Colombia, el planeta Tierra, el universo, Al fin una victoria, Cronos 2019. Descifrando este enigma en un cuarto oscuro, buscando una salida, viendo a otros derramar sangre por la historia. Hemos logrado al fin encontrar una victoria, buscando bajo las ruinas de una ciudad milenaria el escondite de los reyes que nunca dieron la cara. Divagando en extrañas sensaciones de dominio y de venganza, tratando siempre de ubicarte en el centro de la batalla. Espinas clavan en tu corazón, llamándote al final, pero la fuerza de su dolor impulsa a continuar. Las horas y las palabras se pierden con el tiempo. Crece la locura, se acerca el momento. De 22 a 24, Diabolus in Musica. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí por Oxy Radio. Escuchábamos la versión acústica, ¿no? De este acústica tema. Fue una victoria del clásico. Tiene del, otro aire, otro como cariz, todo, otro aire. Como todo, más tranquilo. Tratamos de hacerlo así, viste, que fuera otro feeling, más tranquilo, pero bueno. Ahora ya, hablando del Jaguar Fest 3, van a compartir escenario con. Es un festival de bandas 80. Sí. O de, bien, podría ser New Wave of British Heavy Metal, porque es el estilo de las bandas europeas, por lo de Mad Max. El año pasado estuvo Picture. Sí, esta es la tercera edición, en el 2. Bueno, y de repente estar participando con su estilo 80, 90, 80, digamos, ahí un mix. Pero lo importante me parece que es la puerta que les abrieron para que ustedes vuelvan a la vida. Y nada más ni nada menos que en una plaza muy fuerte de lo que es la escena metal sudamericana, que es Colombia, y en Bogotá. Desde Argentina van a hacer la partida Retro Satán con su heavy metal de culto que vienen desde mediados de los 80. Van a estar de Mondragón de Perú, y hay una banda mexicana también. Cafra. Bueno, será cuestión de que ya los pasajes... Están, ¿no? Está todo tenemos listo, que ir a cubrir ese evento. Tenemos que ir a cubrir ese evento, por favor. Vos está te quedás listo acá, ¿no, Luis? Con el programa. Sí, Luis se queda ahí con los controles. Yo ya sí, salí. Sí, sí. Yo salgo caminando, creo que llego. ¿Cuándo es la fecha? La fecha es el 19 de octubre en Bogotá, Colombia. Vamos a estar un par de días antes todas las bandas, así que va a haber prensa, vamos a compartir. Bueno, yo mañana mismo salgo caminando. Tenemos que ir, va a haber prensa. Salgo caminando y creo que para octubre estoy en Colombia. Respecto a lo que va a ser como debut, es Colombia, y después segundo paso arriba del escenario. Sí, la verdad que estamos concretando, no se puede decir antes de que esté listo. Pero ya lo tienen cerrado. Sí, estamos terminando de hacer las cosas para final de 2019 o principio del 2020. Un poquito más arriba de Colombia, ¿no? Sí, un poco más para el norte. Bueno, que no se entienda nadie. Estamos ahí y lo importante es eso, sacar el disco ahora primero. Vamos a sacar un video con el disco o un par de videos. Y después, bueno, sabes que el mundo es un pañuelo. Nada más están las ganas y con eso podés conquistar un montón de cosas. En Colombia, Crono solía tocar una canción de Kraken, que fueron grandes amigos y Elkin, ustedes participaron del tributo, el ¿no tributo cierto? Internacional a Kraken, exacto. Elkin fue un gran amigo de nosotros y tocamos la primera vez que fue a Venezuela en el año 90-91. Ah, exactamente, es ese VHS que subieron este creo año que sí a internet, creo que fue tu amigo desde el Poliedro. No, en el canal de televisión. Ah, exactamente. Estuvimos juntos los Kraken y los Cronos. Se digitalizó eso, sí. SVHS. Es una presentación en... Cuando ellos llegaron, no sé, ponerle que fuera el sábado del concierto, llegaron un par de días antes y en un programa muy conocido de un canal de televisión conocido en Venezuela, que era musical, pero nunca habían pasado heavy, ese día pasaron heavy y era Cronos y Kraken. Dos canciones de Cronos y tres de Kraken. Y tres de Kraken en vivo, ¿eh? Pues se tocó en vivo y eso es importante. Y nada, eso todavía está por ahí dando vueltas. Sí, búsquenlo en YouTube, que la verdad que no tiene desperdicio verlo a Facu tan flaquito. Y sin barba. Pero es lo que vimos la otra vez. ¿Eh? Sí, es lo que vimos la otra vez en casa. Sí, sí, eso. Sí, sí, ese flaquito de las voces, en serio. Wow. Está la Kramer, ¿eh? La Kramer no miente. Sí, la vi. Ahora tenemos un tema más para presentar de Cronos. Producción 2019. Sí, yo creo que este tema ya nunca no fue en ningún disco fue grabado y creo que este tema ya como que avisora lo que sería Cronos. ¿Por dónde va el camino? Por dónde va el camino, que es un Cronos con voz clásica de los 80 como la tiene David Mondra y nada, sigue siendo un Cronos clásico pero un poco más fuerte, un poco más contundente. Es una voz muy particular porque pasa de la dulzura a la furia sí. Tremenda en un segundo. ¿El tema se llama? se llama After All, quiere decir después de todo lo que pasamos, acá estamos. Y por ahí viene el nuevo disco. Creo que se acomoda a los días que corremos, no solo en esta parte del continente, sino en el resto de Sudamérica y Tercer Mundo. Amigo Luis, todo suyo. Primicia. De 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Que todavía no se dieron cuenta, esto es Guerra Santa, lo que está sonando, producción de estos dos últimos años. Ya vamos a charlar de la actualidad de Guerra Santa, pero primero, ya que tengo un venezolano que está acá a mi lado, sentado a mi lado, un gran amigo, Marino. Quiero que me contés un poquito, Marino, tu punto de vista desde abajo del escenario de Cronos. A ver, Cronos es una banda que por este momento y este regreso pasa a ser una agrupación legendaria del metal venezolano. Si bien las bandas dejan su camino, su historia, y cuando paran, pues no se sabe si es una pausa, si es un paréntesis, uh-huh, si es un punto final. Pero resulta que con Cronos habían puntos suspensivos y ahora siguen y vienen con todo, y de verdad que es impresionante el trabajo que están haciendo. Eso que hablan ustedes de las tres patas, sí, wow, es increíble. Sí. Y es un ejemplo a todos los músicos que sí se puede. Exactamente. Que hay que tener la intención para hacer las cosas. Desde México, desde Venezuela y desde Argentina. Y van a tocar en Colombia. Exactamente. Y están grabando. Y de verdad, personalmente me siento muy complacido, muy halagado también. Porque sé lo que cuestan las cosas. Y lo que están haciendo estos muchachos, de verdad, es bastante admirable. Por pura fuerza de corazón. Desde Venezuela, Eduardo Sáez, que es uno de los mejores bateristas en nuestro país. Inclusive ha ganado premios Grammys con agrupaciones venezolanas. Sí. Y bueno, ahora está como un adolescente. Me imagino, ¿no? Claro. Sí, porque, a ver... La sangre vuelve a fluir. Claro, además que los grandes y buenos músicos venezolanos que aún están en el país, algunos tienen ese sentimiento a veces de casi ya estar rendidos, de que la cosa ya no va a funcionar. Y bueno, Eduardo ahora se encuentra con este rejuvenecimiento y de seguro esa ida a Colombia, esto que están haciendo ahora con Cronos de vuelta, le está dando un nuevo aire, y eso, solamente ese hecho ya alegra la vida de muchos a quienes oímos a Cronos desde sus inicios. Claro, sí, en algunos posteos de Facebook, ¿no?, donde se ven las novedades de Cronos y todo eso, ves los comentarios y sorpresa, sí, alegría. Sí. Pero yo eso iba más desde el punto de vista de fans, ¿viste? No hace falta que quedes bien con él porque, bueno, es amigo de todos, Facu. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que quererlo, sí. No, desde tu punto de vista de fans de Cronos año 92, 93, por ejemplo. Un recuerdo así. Donde estábamos en ese momento era en el Táchira, ¿sí? Muy, muy lejos de la capital donde Cronos hacía vida. Particularmente vine a saber de Cronos un poco después de su inicio, sobre todo gracias a un amigo en común, Froilán García, guitarrista fundador de Guerra Santa y por supuesto gran amigo de Facu. Que tocó Cronos, perdón, con la banda que antes que fuera Guerra Santa. Con AXA. Claro. En su momento. Tocó Cronos varias veces. Y llegó un disco de Cronos a mis manos. El 7 pulgadas, el disquito. Sí, al fin una victoria. Y de verdad que me pareció interesante, muy interesante. Lo que jamás me iba a imaginar yo. ¡Ah, la vuelta de la vida! ¡La vuelta de la puta vida! Y tantos años después, esa misma canción que oí en ese momento la volvería a oír una noche como hoy en su versión acústica, rehecha. Y no solo eso, sino lo que viene, ¿sí? No es solamente el andar de ahora, sino sí. Lo que proyecta Cronos para un futuro que de verdad es muy prometedor, y toda la buena vibra y la mejor energía para los hermanos de Cronos, que sé que lo merecen además. Así es, el universo está en este momento ubicado donde tiene que estar, cada planeta donde corresponde, por eso es que estamos acá en comunión, y así sin nada, así vamos a pegarle de una, porque ya está colgado en las redes y lo pueden encontrar, Camina, y después charlamos con nuestro amigo Marino. más fuerte te hará. Anda, ve, busca, mantente de pie. Vivir de rodillas es morir, es perecer. Libre, no errante, tus pasos te harán. Lucha por vivir y vive por triunfar. Mañana el sol volverá a brillar y las aves de vuelta a su hogar. Camina, no pares, que tras de tu andar quedará la eternidad. De 22 a 24, Diabolus y Música. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí, por Oxy Radio. Así, sin anunciarlo, sin preámbulos, Guerra Santa y el tema... Versión 2019, versión no, porque es creación 2019. El tema es Camina. Simplemente porque ya estaba, lo encuentran en nuestro canal de YouTube, ¿no es cierto? En Spotify, en todas las plataformas de audio pueden conseguir Camina. Y bueno, de verdad agradecido con toda la gente que ha escrito en nuestras redes sociales y los comentarios. Respuesta al tema. Sí. Más que esta canción. De por sí es un homenaje a personas que dieron su vida por algo muy importante que está sucediendo con la migración. Uh-huh. Y bueno, es un himno, se está convirtiendo en un himno y mucha gente lo ha hecho saber. Y nosotros pues creo que conseguimos el objetivo al momento de crear, de escribir, de componer esta canción, que era justamente eso. Hemos recibido comentarios de hermanos venezolanos en diferentes partes del mundo que se han visto identificados con esta canción, inclusive hermanos mexicanos que se han visto identificados con esta canción. Sí, porque eso es propio de los países, en todos los países hay migraciones. Y emigraciones. No es dedicada a solamente a un grupo de migrantes, sino claro, ha sucedido desde que este fenómeno, tiempos inmemoriales, sí, desde la los éxodos de la apocalípticos. Y bueno, no fue la excepción esta canción, que de verdad, bueno, mañana la vamos a tocar por primera vez en vivo. Sí, porque por mañana están tocando junto a la banda uruguaya que estuvimos charlando, Cuchilla Grande, que estuvimos charlando al principio del programa. Bueno, es el debut de esta nueva formación, esta nueva etapa de Guerra Santa. ¿Con sí, quién estás ahora? Bueno, ahora... Salvo la primera guitarra, mencioname los demás. Sí, en el bajo continúa el guerrero Bernardo Conde. En la batería está Héctor Osorio. En la guitarra rítmica está Jorge Álvarez. En la guitarra líder está el señor Facundo Coral. Y bueno, por acá Marino, ya son 28 años en pie, seguimos y ahora repotenciados. De verdad que lo que está sucediendo ahora con Guerra Santa es algo muy increíble. El destino nos unió y nos trajo a importantes músicos, creadores, productores, amigos ahora, hermanados por la música. Hemos conseguido en alguien, en Jorge Álvarez, una persona que ha sido el productor principal de las cosas que estamos haciendo con Guerra Santa. Porque este tema, ustedes hicieron, más allá de grabarlo, hicieron un video. Sí. Que usaron para difusión como primer single de, uh-huh, del próximo álbum, que se va a llamar Éxodo, un nuevo comienzo. Y es toda producción de ustedes. Sí, sí, de hecho, a quienes han visto el video se dan cuenta que nunca salimos los cinco. Siempre tenía que haber uno de nosotros filmando y bueno. Es hora que consiga un asistente. Claro, yo iba a decir, joder, producción en serio. O sea, no había nadie que tuviera la cámara y dijera, che, vos filmá y nosotros hacemos esto. O sea, paréntesis, aparte, ese día fue hermoso. Sí, fue un jueves hermoso. Grabamos el video desde, no sé, a las 10 o 9 de la mañana nos reunimos. Sí. Y terminamos como a la 1 de la mañana el día siguiente. Sí, en el bar de enfrente, como siempre. Sí, nos reunimos en el bar, pero tomando café. Y terminamos la preproducción y la producción y la postproducción. Tomando café y comida de luna. Y terminamos como... Sí. Pero fue un día hermoso, de verdad que fue un día para recordarlo siempre. Increíble, o sea, hermoso. Y de verdad que con esta canción nos dimos cuenta de la magia que estábamos creando y que a veces uno no se da cuenta de las cosas sino hasta que las vive. Exacto. Igual hablábamos en tantas conversaciones que tenemos con Facu que mañana es la primera vez que vamos a tocar nosotros después de conocernos durante tantos años como banda. Claro, ¿alguna vez participó él como invitado? Sí, claro, vale, y grabaciones y fue algo magnífico. Pero ¿el acústico del año? 98. 97-98, aparte estuvimos en el Poliedro, ¿te acordás? Sí, tocamos en el Poliedro de Caracas, un recinto importantísimo en nuestro país, en la capital. Como si era Luna Park. Sí, más o menos se es algo similar. Pero lo que hablábamos de lo que significa el valor que tienen las cosas, que uno no sabe lo que está viviendo hasta que en realidad lo vive, lo palpa. Lo que va a suceder mañana para nosotros es una fiesta, sencillamente, porque es la unión de muchas cosas. Descargar en tarima es algo que es indescriptible. Lo que puedes sentir cuando cantas, cuando tocas, cuando sientes que una canción llega al público, que la gente aplaude, que la gente corea, es algo increíble. Para nosotros, en este rehacer de vidas, en esta unión casi a fuerza para no rendirnos, hemos conseguido una magia única que nos ha llevado a componer maravillosas canciones que quedan en la historia, como por ejemplo Camina, que es un tema que va más allá del metal. Hay personas que no les gusta el metal que inclusive han escrito por la canción. Sí. Porque tiene un sentido muy especial. Y creo que ese es el don y la magia que puede tener la música, que una canción llegue a quien no le guste el género, ¿sí? Sobre todo el metal. Esto fue un toque a la puerta y ya la estamos abriendo con las nuevas composiciones que estamos haciendo. Ya teníamos en mente recrudecer un poco más el estilo de la banda, no es nada nuevo lo que está sucediendo, sin dejar las raíces heavy, pero ir un poco más allá. Facu siempre decía, oye, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Me parece interesante lo que está sonando, pero pudiese sonar mejor. Y fíjense que todas esos consejos que daba Facu, pues nada, ahora se están cumpliendo de la mano de él mismo, que por cierto, vale, para nosotros es todo un orgullo estar con Facu en la banda. ¿Sí? Vamos a mandarle un saludo a Bernardo, a tu bajista que está viendo el stream live. Te está viendo Don en Bernardo. Este momento. Don Bernardo. Bernardo. Que estuvo enfermo. Ya está mejor. En los 90 yo tenía un dicho que era... Saludos a Coral y a la señora que canta. ¿Viste? Ah, la señora, sí, la viejita, la negrita. En los 90 yo tenía un dicho que era flaco como peruano nuevo. En esta etapa es flaco como venezolano nuevo. Y yo quiero aclarar que Don Bernardo ya dejó esa etapa. Porque he visto una prominente salvavidas que asoma por encima de su cinta. Cosas no se dicen, se verifica no en cada video. Sí, sí. Y en el próximo, hay que buscar otros planos. Sí, sí, sí. Por cierto, la otra semana estaremos grabando el video. Pues al gimnasio, por favor. Porque... Es que el tiempo a veces no da para eso. No solamente para diversión. Del material nuevo que tienen para presentar, ya tenés ahí en punta. ¿Cómo es el paso siguiente de lo que es el lanzamiento de música? Porque sé que venís con el tema de los singles, ¿no? Sí, sí, sí. La idea de esta guerra que se viene es cada dos meses estar dando algo nuevo, algo nuevo. De hecho, ya grabamos lo que se viene después de esto y ya está producido lo que se viene después del... Ya un cuarto. De hecho, tenemos seis canciones ya que formarán parte del disco Éxodo, que esperamos lanzar el otro año, promediando marzo, abril. Pero, como les decía, es algo que se creó con la magia de estos cinco elementos y ha fluido de una manera increíble en grabaciones, en la producción, en la creación de videos, que de verdad que es algo que se escapa a la cotidianidad de una banda, ¿no? Generalmente una banda siempre tiene que acceder a que te graben, a productores, claro, a... Claro, sí. Sí, sí, lo que hablábamos antes de grabar a la distancia, sí, son las, sí, nuevas, sí, sí, las nuevas, sí, formas, ¿no? Las nuevas formas, pero hemos tenido la suerte, la dicha, el destino nos puso y aquí estamos y bueno, los planes de verdad que son muy importantes, así como hablaba hace rato de Eduardo, que tiene una segunda juventud. Sí. Pues este servidor también siente que tiene... La señora tiene una segunda juventud. Sí, la doña. Señora que tiene la señora que canta tiene... Esa es una anécdota. Cuando viajábamos por carretera en Venezuela, yo duermo mucho en los autobuses, venía de espalda y nos paró la guardia y el guardia pensaba que yo era una señora. ¿En serio? Entonces sí, de los muchachos de la banda de esa época, ¿no? La señora que canta, bueno, ahí sí, está bien. ¿Qué vamos a estrenar ahora, don amigo, sí, mi amigo Marino? Sí, sí, sí. Cuénteme. Lo que se viene a continuación es lo nuevo de Guerra Santa. Es la tendencia ahora que estamos llevando en los nuevos temas. Lo que viene de Guerra Santa va por allí. El heavy clásico, que no se puede escapar. Groove, del bueno, con visos de thrash metal incluso. Ajá. Y bueno... Siete cuerdas con todo, sonido bastante grueso y bastante combativo, es un metal muy combativo, se dicen las cosas como se sienten. Este tema está inspirado en los niños de la guerra, en los mártires, uh-huh, que va mucho más allá de las personas que se inmolan, ¿sí? Como decía un gran poeta, un segundo éxodo, ¿sí? Como decía el gran poeta. Porque a veces uno sale de su tierra pensando que nunca va a volver y resulta que la vida le da muchas vueltas y por esas mismas vueltas llegará de nuevo a su tierra siendo un país que ya no es el suyo y con gente que ya no era la suya. ¿Y se llama el tema? Este tema que viene se llama Mártires, Niños de la Guerra. Niños de la Guerra, Mártires, Guerra Santa, estreno mundial, Diabolus sin Música. We'll be right back. primicia. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Realmente un lujo. Buenísimo. Muchísimas ganas de más. Así, por permitirnos estrenar estos temas que ahora van a sonar y rotar, espero, por todas las radios. Una alegría, como siempre, mis amigos. Ya pronto nos vamos a juntarnos. A beber, como siempre. Ya estamos en eso. Perdón. Hace calor. Despídanse, muchachos, sin antes olvidarnos de que mañana están tocando en Museo Rock en el barrio de Liniers, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, Sudamérica, Planeta Tierra. Junto a en realidad es la presentación de Cuchilla Grande de Uruguay. Y bueno, Guerra Santa va a estar presentando esta nueva formación, esta nueva etapa, este nuevo comienzo. Marino. Agradecido, muchachos, de verdad que esto es una bendición poder estar acá, poder compartir lo que se hace durante tantas horas, lo que se hace en silencio, en secreto, y poderlo mostrar al público con grandes amigos. Agradecer a todos los chicos de la banda, a Héctor, a Bernardo, a Jorgito, gran trabajo, muchachos, y bueno, lo que se viene es lo mejor, por supuesto, de la mano del gran Facu. Sí, el guitarrista de Cronos ahora, que está tocando en Guerra Santa y que... Ah, me olvidé de preguntarte por Coral, sé que tocan... Eso te iba a decir, ¿qué onda con Coral? Festi de... Pero bueno, eso para otro... ¿Te queda tiempo, en serio? Otro programa para otro. Estamos después el viernes que viene con Coral en el Lorca Fest. Bueno, gracias por invitarnos y por hacer pública las conversaciones que siempre tenemos de amigos, con Ale, con Richie, con Marino, y siempre que nos juntamos y hablamos de todo lo que es el metal y el gran metal latinoamericano y de todo lo que es de corazón y de acá amigos. Acá lo mismo, pero pago. acá lo compartimos con toda la gente que nos está oyendo y que nos está escuchando, y nada, esa es la onda, creo. Eso es la misma hermandad metálica que tanto se habla, creo que es esto. Gracias, hermano. Ale, hasta Richard, el jueves que viene. Hasta el jueves nos vemos. Banda invitada. Un placer. Diablos y música acá, al intervalo del diablo. Cuídense. Hasta siempre. Chao, salteño. Chao, chao. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxy Radio. Oxy Radio.